Para empezar, tenemos que hablar de la muerte y del suicidio, que es algo que nos afecta a todas las personas. Es un hecho choqueante, pero al mismo tiempo, en la adolescencia suele afectar un poco más. La adolescencia es una etapa del crecimiento de las personas donde surgen cambios, muchas emociones, nuevas emociones también, sentimientos, que no todos tienen las herramientas para abordarlos. Entonces, al desconocer y al no saber cómo manejarlos, suele afectarnos un poco más. Lo importante de acompañar a una persona que esté pasando por un duelo o por estas situaciones es hacerlo sentir escuchado, acompañado. Lo importante es que se pueda expresar la revolución de emociones, de sentimientos que tiene, todo lo que siente por dentro, que se los pueda brindar a alguien y se los comunique. Lo importante es eso, poder exteriorizar todo lo que pasa por la mente y por el cuerpo de uno, para que eso no genere algo peor. Porque todo lo que nosotros guardamos, todo lo que nosotros no expresamos, después termina en cosas peores como enfermedades, puede terminar en problemas como depresión, ansiedad, derivan un montón de factores. Entonces, lo importante y lo principal es poder comunicar y expresar, buscar ayuda, que nos brinden herramientas, son las cosas principales.